Hablamos de nosotras. Hablamos con nosotras. Quédate contigo. La pandemia, desde la voz de las mujeres. Se atravesó 10 de mayo. Porque éramos población de mayor riesgo. Incertidumbre. Ahorita con este nuevo bebé, pues ahí sí. Deja al hijo a la escuela. Ahorita con este nuevo bebé, pues sí es como más complicada la situación porque Emiliano ya está, ¿no? Entonces trato de manejar mucho la paranoia, ¿no? De que todo el mundo dice que no salga, que muchos bebés han muerto, ¿no? Entonces, de manejar todo eso psicológicamente, pues trato de ocuparme mucho o enfocarme mucho en mi casa, ¿no? El embarazo es un periodo cargado de emociones. En época de la COVID-19, el miedo, la ansiedad y la incertidumbre han ensombrecido esta etapa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la estabilidad emocional de las mujeres embarazadas, madres y recién nacidos se refleja en el actuar. Cada individuo es diferente, por lo que se deben buscar estrategias de relajamiento adaptativas para sobrellevar la pandemia, así como las actividades dentro o fuera del hogar. Montserrat es madre de familia, vive en el oriente del Estado de México y durante el confinamiento causado por el virus SARS-CoV-2 se enfrentó al reto de vivir su embarazo en tiempos de pandemia. En la escuela con Emiliano, porque pues también es un trabajo extra en la escuela, ¿no? Pues presentar, hacer tareas, conectarnos en línea con el maestro, investigar, y pues a lo mejor pues él apenas tiene 4 años, ¿no? No es como que yo pueda decir, pues haz la tarea y me voy, ¿no? O sea, tengo que sentarme y dedicarle ese tiempo a él, ¿no? De acuerdo a la Secretaría de Salud, durante la pandemia por COVID-19, los servicios de salud sexual y reproductiva y la atención durante el embarazo, parto y de la persona recién nacida se clasifican como servicios esenciales y primordiales, que deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de COVID-19, por lo que es necesario intensificar esfuerzos para garantizar la continuidad y calidad del proceso reproductivo. Habla la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, experta en el tema. A las pacientes les da miedo acudir al hospital. Hay enfermedades o hay condiciones como el embarazo, porque el embarazo es una condición fisiológica donde debe de ir a continuar su seguimiento, sus citas programadas para el embarazo. No se puede parar esto. Indudablemente, a la mujer embarazada le genera mucha ansiedad e incertidumbre lo desconocido. En el embarazo, tus defensas bajan simplemente por estar embarazada. Entonces, tu sistema inmune, el que te defiende de las enfermedades, está bajito por estar embarazada. Entonces, una de las indicaciones muy claras es que la paciente embarazada se debe de cuidar, se debe resguardar, debe estar en casita, desafortunadamente, cuidándose para no contraer la infección. Su cuerpo tiene una respuesta débil a esta infección. Esta, la mujer embarazada, debe de cuidar de igual que las personas de edad avanzada, las pacientes que tienen cáncer, que tienen otra enfermedad inmunológica. La mujer embarazada también debe de cuidarse y protegerse ella y su bebé para evitar esta infección. De acuerdo a ONU Mujeres, el miedo no permite la adaptación a la nueva normalidad. Las mujeres temen acudir a sus citas prenatales, mientras están tomando medidas como permanecer en casa y poner en práctica el distanciamiento social. Además, la ansiedad, tristeza y el no poder proveer en su hogar un recurso económico o el bajo desempeño en el área profesional provoca la falta de concentración y cuidados. Habla Fabiola, madre primeriza y profesionista del Estado de México. Fue lo que yo creo que a mí lo que más me afectó, no poder salir a trabajar para poder cuidarme a mí y por ende poder cuidar a mi bebé que se venía en camino, ¿no? Y otra fue como, pues sí, estar encerrada y embarazada con todas tus hormonas, pues no es como te imaginas, ¿no? Tu proceso de embarazo, ¿no? Tú te imaginas pues qué vas a hacer, por ejemplo, las cosas que hacen o que se recomiendan médicamente hacer en embarazo, ¿no? Como salir a caminar mucho, o salir a nadar, o pues no sé, ese tipo de actividades que yo sí dije, no, pues sí voy a hacer todo esto. Y pues no, realmente no hice nada, o sea, no hice prácticamente nada, nada más me la pasé encerrada. Y eso me afectó mucho como, no sé, emocionalmente, porque pues tenía también todo un brote de hormonas. De acuerdo a UNICEF, antes de la pandemia por coronavirus, cada año morían aproximadamente 2.8 millones de mujeres embarazadas y recién nacidos. Actualmente, en el contexto de COVID-19, la tasa de fallecimientos de mujeres embarazadas en México ha aumentado un 46%. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en el mes de octubre de 2020 se registraron 704 muertes de mujeres embarazadas, de las cuales 148 tuvieron como causa el virus SARS-CoV-2. Algo muy importante se implementó: la prueba COVID antes de la resolución del embarazo. Primero, durante el embarazo, igual que toda la población, se vigilan los síntomas sugestivos de la infección por COVID. Pero ya que se va a resolver el embarazo o la cesárea, simplemente esta prueba, donde tratamos de establecer si la paciente tiene la infección en ese momento, ya que su embarazo se va a resolver, ya que su bebé va a nacer. Cuando la mujer da positiva, nosotros la canalizamos para una área especial que se llama áreas COVID para la paciente embarazada. Sin embargo, lo que hemos visto a través de estos meses, porque hay que recordar que la interacción del ser humano con esta infección la estamos aprendiendo, que no tiene ninguna afección sobre el bebé. Sin embargo, en la paciente embarazada puede tener o no repercusión, puede desarrollar o no síntomas, pero directamente una afección sobre el bebé no la tiene. Durante la contingencia, las mujeres mexicanas deben enfrentarse a medidas de contención, como los aislamientos, la escasez de equipos y suministros, y la sobrecarga en el sistema de salud. De acuerdo a UNICEF, a nivel mundial, alrededor de 116 millones de bebés nacerán bajo la sombra de la pandemia por COVID-19. En el proceso ya de, como tal, de maternidad, o sea, ya teniendo al bebé afuera, pues es más como que a mí me hubiera gustado, justo como ahorita en sus primeros meses, pues no sé, como que tuviera más contacto, ¿no? Con la gente o sacarlo ya, ¿no? A mí me gustaría, ahorita ya está en su tercer mes, y a mí me gustaría pues ya sacarlo a la calle, ¿no? Sacarlo, pasear, o que vengan a visitarlo más personas. Y pues por el justo por cuidarlo y por cuidarme a mí también, pues no lo hago, ¿no? No salimos, no, trato de evitar el mayor número de visitas posibles, pues cuando quisiera que fuera diferente, ¿no? La contingencia por coronavirus ha agudizado la situación de las mujeres, quienes requieren ayuda para iniciar la lactancia materna, así como para obtener medicinas, vacunas y alimentos a fin de cuidar la salud de sus bebés mientras superan la angustia y el miedo en tiempos de pandemia. Yo creo que a todas nos afectó, bueno, a las embarazadas, ¿no? Porque sea como sea, éramos población de mayor riesgo, ¿no? Los embarazados, los diabéticos, etcétera. Entonces, pues era de tener muchísimo más cuidado y de tener como más confinamiento. Pero, pues, como hay muchos argumentos, ¿no? De que al final de cuentas el confinamiento o la cuarentena, pues sí es cosa de privilegios, ¿no? No todas las embarazadas tienen como la oportunidad de realmente haberse cuidado como debían de haberse cuidado. Gestar en tiempos de pandemia forma parte de la serie Quédate Contigo, la pandemia desde la voz de las mujeres, producida por La Voladora Radio en colaboración con AMARC México.